Luciérnagas. Li is en risito antei ya ni niocho. Cancuecha, hema shuecha, nayosh cuyunahane. Xoxotlametsmen, litzikuin, xipantlamatin, inepantlan, lewasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier territorio de este nuestro país, México, de nuestro planeta Tierra. Estamos iniciando y muy contentos y contentas porque estamos iniciando con un programa que se llama Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad. Y en este programa estamos pretendiendo que sea un espacio común, que sea un espacio en donde podamos, en cada geografía, en cada lugar, en donde podamos escucharnos, donde podamos también aprender y que se pueda como abrir nuestras miradas a la escucha plena hacia otras geografías, ¿no? Y en este programa, pues vamos a estar a Luna Negra, que soy su servidora, y nuestra querida Daliri Oropesa, que le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Pues encantada de iniciar con este nuevo proyecto, nuevo año y sí, con muchas nuevas ideas y horizontes. Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad es un esfuerzo por tejer voces en común, por escucharnos y también hacer escuchar todos esos paisajes sonoros de rebeldías que son el México de abajo y a la izquierda. Y que están en rebelión contra las injusticias, contra la opresión. Entonces, para nosotras es un agrado comenzar con este programa y además con un invitado que vamos a tener de lujo, el profesor Santos Salvador Martínez Carrera, de origen mazateco. Entonces, vamos a comenzar con nuestra temática del día de hoy, es autonomías, resistencias y gobiernos comunitarios. Gracias, Daliri. Pues sí, además en este programa se va a estar retransmitiendo en 10 radios comunitarias, se va a estar escuchando a través de un link por Spotify. Pues ahora nos vamos a ir con el círculo de palabra, que es una sección en donde estemos, podamos mandar alguna noticia, mandar algún mensaje con temáticas que tengan que ver con nuestra identidad, nuestra cultura, problemáticas y que tienen que ver con defensa del territorio, con el agua, la tierra. Círculo de la palabra. Así es, el primer fin de semana que dio inicio al calendario gregoriano, el año 2024, el EZLN celebró 30 años con alegría en común. Les voy a contar sobre esta crónica que publiqué con respecto a esta documentación que pudimos hacer, tanto audio, fotografía, y pues estuvimos en el Caracol 8, Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte. Ahí vimos cómo los más jóvenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estuvieron presentes y muy activos mostrándonos a través de obras de teatro, canciones de poesía, de música, hip hop, rancheras, mariachi, toda la historia desde la clandestinidad hace 40 años, desde el levantamiento hace 30, desde las juntas de buen gobierno y los caracoles hace 20, incluso hasta hace 2, que fueron a la travesía zapatista por la vida en Europa. Pues toda esta trayectoria la pudimos ver y también vimos un análisis que hicieron las mismas comunidades sobre la propia organización de este movimiento indígena tan relevante para México. Y lo que nos cuentan es lo que les funcionó y lo que no les funcionó. Rescatan de la memoria justamente esta palabra, el común. Dicen que Ellos lograron salir de la esclavitud en aquellos momentos de las fincas, gracias a que pusieron en común el trabajo, la vida, a que pusieron en común la alimentación. Me gustaría que pudiéramos escuchar en este momento un fragmento de lo que el subcomandante insurgente Moisés nos dijo la noche en que dio un posicionamiento a las bases zapatistas. No necesitamos a que nos vengan a dar explicación o clase o taller político de cómo está el sistema. Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quiere ver, será su responsabilidad. Son dos cosas lo que está aquí. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Deciden por los maestros, deciden por los doctores, sectores de trabajadores. Como quien dice que son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. Quien trabaja, come. Quien no trabaja, pues que coma su billete y que coma su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre. Organicémonos en cada geografía y cada quien con su calendario. ¿Alguien cree que se puede humanizar al capitalismo? No se puede humanizar al capitalismo. No va a decir el capitalismo, me rindo de explotar. Nadie desde el más pequeño no quiere dejar de engañar, de robar y de explotar, ni se diga a los grandototes. Pues contundente, contundente el mensaje del subcomandante insurgente Moisés. Lo que estamos viendo es una nueva etapa organizativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde quieren amplificar la democracia, la toma de decisiones hacia las comunidades. Ellos dicen la verticalidad no nos funcionó, lo vertical, las juntas de buen gobierno, el modo de organizar hacia arriba no nos funcionó. Lo que estamos haciendo es dando más voz, dando más posibilidad de decisión, y ahora tenemos gobiernos autónomos locales y la toma de decisiones general llega a las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos locales. Yo creo que las palabras que destacan mucho es eso, ¿no? Lo que es común y lo que no es común, ¿no? Que este sistema en el que estamos, pues no lo vamos a poder humanizar, que desde arriba no van a conseguir de ningún tipo y forma de gobernarnos los pueblos, ni ninguna forma de luchar, ¿no? Hacia lo que nosotros queremos, que es una vida en común, una vida de comunidad, una vida digna, ¿no? Ellos dicen, pues sí, está muy bien que sigamos haciendo la comunicación y haciendo este tipo de como de esfuerzos de transmitir a través de los mensajes, pero también es importante que en cada comunidad, en cada territorio se empiece a organizar, se empiece a hacer realmente una estructura fuerte para poder enfrentar este sistema en el que vivimos, ¿no? Justamente desde esa mirada, desde esa escucha, nos gustaría mucho, ¿no? Invitarlos a escuchar a nuestro invitado especial del día de hoy. Pero antes, para cerrar con este círculo de la palabra, no sé si tengas algo más que decir, Daliri. Me gustaría acentuar dos cosas de lo que observamos en el 30 aniversario del levantamiento zapatista, que hay un traspaso generacional de la memoria de los grandes a los más jóvenes, que son quienes nos muestran a través de las artes los mensajes, pero que hay pilares en definitiva que forman esta nueva etapa organizativa y que han crecido durante estos 30 años, que es la tierra en común y la no propiedad, la alimentación en común, la salud, el gobierno, la educación, la justicia, las artes, la organización, la misma defensa, porque también nos mostraron la parte militar del ejército zapatista en esta ocasión, pero no mostrando fuerza a través de las armas, sino mostrando la fuerza organizativa que tienen las y los milicianos. Entonces, creo que son esos dos puntos que me gustaría resaltar. Tuna kui tiempo na ha lui a tsao ya tsao si chue ta hao kui chi tsam kutam na ke du kuihan a okutam sana sana na chicho chotam ho luia luia yunatom a don ya ya tsoloe hos ana hena ten hot a tsong ya tsong si chue do mantia ten hot a wen loya hos ana na sel hay al haywani kul hayina tsnaina chicho chua na ha makan hot a tsong ya do wen loya. Mi ciudad le hace falta un poema con un millón de avispas saludando a las estrellas. A mi ciudad le hacen falta flores nuevas en sus calles antiguas rodeadas de casas viejas. Mi ciudad se vestía de fiesta con su tierra mojada y sus verdes arboleras. Mi ciudad se vestía de gala con ruidos de cigarras cantando de rama en rama. La la la, mi ciudad, envuelta en el pasado, revivo al abuelo y a su río enamorado. Qué triste se siente mi corazón, como esta noche sin estrellas, iluminada con las luces de la ciudad. Sé que la luna y la noche están tristes, por eso una sale pálida y la otra muy apagada está. El aire que por aquí pasa se ve cansado y el humo de este cigarro se pierde como nuestra historia musa. No hay ladridos de perros, ni cantos de gallos, ni cuentos de mi abuelo. A lo lejos se oyen los bares y grandes camiones por el bulevar, luces artificiales bajo un cielo negro. Triste ciudad, vete de mí, aléjate a tu soledad y lleva contigo mis recuerdos, mis lágrimas. Mi ciudad le hace falta agua nueva, las risas de chiquillos con sus madres lavanderas. Mi ciudad en cuatro barrios queda, se oye el tlacololero y la chuendanza no espera. La la la, mi ciudad traes olor a hierba, en algunos recuerdos te has quedado en plaza abierta. Muchísimas gracias por la rola. Sí, muchísimas gracias por esta canción muy inspiradora. Ahora sí, con lo que nos toca, tema, autonomías, resistencias y gobiernos comunitarios. Y nuestro invitado especial es Santo Salvador Martínez Carrera, de origen mazateco, de Huautla de Jiménez, del estado de Oaxaca. Él es investigador, promotor de la cultura, lengua y filosofía mazateca. También es promotor de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca en la Sierra Mazateca. Cofundador y activo del Consejo de Representación General de los Pueblos Mazatecos en el estado de Puebla. Promotor de radios comunitarias, de la asamblea y organización comunitaria como forma de vida de la cultura mazateca, cofundador y activo del Caracol Mazateco, movimiento social de defensa del patrimonio biocultural de nuestros pueblos. Te cedo la palabra, mi querido Daldiri. Profe, pues antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No sé si nos pudieras contar en qué consiste el Caracol Mazateco. Hola a todos, pueblos que nos escuchan, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Pues un saludo desde la Sierra Mazateca, desde la Nación Mazateca. Estamos en el mes Changmé del calendario mazateco. Y bueno, pues el caracol mazateco nace en este territorio desde dentro de la cultura, desde dentro del pensar, del sentir, de esta historia que nos ha tenido bajo cierta presión y nosotros nos organizamos para enfrentar esta situación, digamos, en una línea que consideramos fundamental para nosotros, que es el tema cultural, pues conlleva esta filosofía, esta cosmovisión y la parte central que es la vida comunal, la vida comunitaria. Y esta vida comunitaria o esta vida comunal es un proceso de siglos de nuestros pueblos, retornar a nuestras raíces, retornar a estas líneas y a estas formas de vida, es lo que significa el caracol mazateco. Y el caracol mazateco, bueno, está delineado en español, expresado en español, pero digamos que retomamos la filosofía desde el uso del caracol. En la cultura mazateca es la invitación a la vida comunal, a la faena, al tequio. Hemos invitado a través de este toque de caracol, a este resonar de este instrumento, a los pueblos mazatecos, a los demás pueblos hermanos y hermanas que son nuestras naciones en este país, México, pero también hemos resonado a otras naciones del mundo. Y justamente pues ya somos una red de compañeros, compañeras que están participando con nosotros y en este sentido pues le damos más fuerza y el camino, el horizonte hacia la vida comunal. Santo Salvador Martínez Carrera, qué interesante todo esto que nos cuentas, nos llevas a meternos a estas realidades de la Sierra Mazateca, que recordemos está en Oaxaca y también podemos recordar que es la tierra de María Sabina, una mujer médica tradicional, una mujer muy espiritual que sabía de la naturaleza, sabía de la tierra. Santos, ¿qué nos puedes contar sobre la cercanía de la organización comunitaria que tienen con la naturaleza? Efectivamente, el eje en el que circula, digamos, la cultura mazateca es el maíz, la milpa, y a través de esto es como nosotros nos manifestamos culturalmente, y de ahí también hacemos esta lectura del tiempo con el calendario mazateco. Y bueno, pues hablas de María Sabina y tenemos esta práctica de la medicina tradicional en esa conexión espiritual con los cerros sagrados, con los manantiales sagrados, con los árboles sagrados, y bueno, pues hablemos del territorio sagrado, que bueno, pues obviamente, pues está lleno de naturaleza. La lengua nos conecta, ¿no? Las palabras, los conceptos, hacia el cuidado de la naturaleza, nos convoca en esa constante, de esa forma espiritual de ver la tierra, de ver el mundo. Es en ese sentido como nosotros también hemos trabajado estos años, reconectándonos a estas formas de diálogo con la tierra. Qué importante es eso que también se nos ha olvidado mucho desde las urbes, desde las ciudades, esta convivencia y esta organización que tiene que ver directamente con el lugar en donde habitamos. Es muy importante resaltar que hay una relación con la naturaleza para poder ejercer estas autonomías, así como nos lo cuenta Santos. Muchísimas gracias. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Maestro, pues agradecidos por que esté aquí acompañándonos. Si pudiera platicarnos un poquito, ¿por qué en los pueblos se habla de resistencias? ¿Por qué en los pueblos se habla de defender el territorio? ¿No? También se habla de un proyecto de vida y no de muerte, como dicen los hermanos zapatistas, ¿no? Pero si nos pudiera contar estas palabras para los que no entendemos qué es lo que está pasando en las comunidades, ¿qué es lo que realmente nos están o nos quieren transmitir? Bueno, pues creo que a razón de lo sucedido en Chiapas a partir del 94, históricamente pues los pueblos, no solo de México, sino de Latinoamérica, hemos estado subyugados, ¿no? A unos sistemas políticos, sociales, culturales. Hemos sido marginados, hemos sido desplazados de nuestros territorios. Uno de ellos que históricamente hablamos desde la nación mazateca, en los años 50 hubo un desplazamiento de 22.000 mazatecos para la construcción de una hidroeléctrica. Y en ese tiempo fallecieron muchas familias, fallecieron niños, mujeres, ancianos, y otros tantos fueron arrancados de su territorio. Y en la construcción de esta hidroeléctrica, pues también hubo un ecocidio porque murieron algunos sistemas ecológicos, la vida silvestre. Y bueno, pues hablamos del movimiento zapatista precisamente porque nuestros pueblos han estado sometidos bajo diferentes sistemas de gobierno que no nos toma en cuenta nuestra existencia, nuestra vida en nuestros mismos territorios. Nosotros entendimos que una forma de resistir, de defender, es entender precisamente quiénes somos, cuál es nuestra historia, cómo se desarrolla esta historia. Y precisamente, pues hablando del maíz, es como nosotros tenemos esta identidad del maíz, que tenemos aproximadamente entre 8.000 a 11.000 años de desarrollo de esta plantita, ¿no? Y derivaron de esta las culturas mesoamericanas. Y entonces, pues, de ella deriva nuestras vidas comunales, comunitarias, como nuestras formas de pensar y de organizar. Para crear, a partir de la siembra del maíz, se crea la asamblea, se crea la faena. Pero eso estamos hablando del campesinado, digamos, mesoamericano. Y es como se organiza esta cosmovisión y esta vida comunal. Porque en ella existe este respeto a la naturaleza y la asamblea como una forma de respetarnos entre nosotros. Entonces, el conectarnos con esta filosofía, con esta cosmovisión, es defender el territorio, pero no solamente como seres humanos, sino defenderla desde un sentido sagrado, desde la espiritualidad, no solo como un movimiento social o político, también desde la cultura, sino desde la espiritualidad, cómo nosotros nos conectamos a estos elementales como el agua, el fuego, el aire, la tierra, y otros elementales que son los guardianes, en este caso, para nosotros, la cultura mazateca, los chicones, que son los guardianes del agua, la tierra y los cerros. En este sentido, es como hacer la vida de nuestros pueblos, fundamentalmente es como estamos defendiendo y resistiendo y practicando la lengua, practicando las formas organizativas. Pues ya nosotros hemos restablecido la asamblea aquí en la Sierra Mazateca y pues tenemos un gobierno en la construcción de una autonomía, y en ese sentido estamos defendiendo pues el territorio. Santos, qué interesante y qué fuerte todo esto que nos estás contando desde estas geografías de la región de La Cañada en Oaxaca. Me gustaría saber, tú que has sido promotor, y un poco para redondear todas estas ideas, has sido promotor de la Universidad Autónoma Comunal en Oaxaca, ¿por qué es importante que sobresalga este pensamiento propio de los pueblos, en este caso mazatecos, pero en general de los pueblos indígenas de México? ¿Por qué es importante tener una universidad así, que además se lleva de otras maneras mucho más horizontal y no centralizada, sino descentralizada, teniendo centros en las propias comunidades? Cuéntanos este esfuerzo. Pues compartiendo a los demás pueblos, estamos, bueno, en el territorio oaxaqueño y estamos hablando de la vida comunal. Entonces, estos procesos culturales que nos caracterizan y como método, digamos, de reestructurarnos, organizarnos a partir de la cultura, se ha propuesto esta metodología pedagógica desde la mirada de nuestros pueblos, porque también el sistema educativo, la lectura desde Occidente, pues desplaza nuestras formas de pensar. No toma en cuenta incluso que nosotros tenemos unas formas de pensar, de construir nuestras vidas. Entonces, la propuesta desde las asambleas de nuestros pueblos, desde el ponernos de acuerdo, estas naciones, estos pueblos en Oaxaca, se ha construido esta propuesta metodológica, sistemática, un poco para de afrontar este desplazamiento de conocimientos, porque las universidades del país actualmente están hechas para reproducir la vida y el pensamiento occidental. Entonces, la Universidad Autónoma Comunal pues retoma o le da la fuerza al pensar y a la vida comunal de nuestros pueblos. Y bueno, en ella hay que estudiar mucho a partir de las lenguas, a partir de la medicina tradicional, a partir de cómo se construye la asamblea, cómo se construye el territorio, las diferentes floras y faunas existentes en nuestro territorio, pues comprender todos estos temas, generar una base de conocimientos, esa fuerza de reproducir nuestra vida comunal. Entonces ya es una realidad en el estado de Oaxaca esta propuesta de una pedagogía de nuestros pueblos originarios. Pues se requiere enriquecer y bueno, pues para quienes nos escuchan, pues justamente no en esta oportunidad de estas radios comunitarias, pues sentarnos a platicar y avanzar cómo diferentes formas metodológicas de defender, de resistir y de crear otros campos. Y ahorita recordando pues el esfuerzo que ha hecho el ejército zapatista, estamos otros pueblos haciendo otras líneas, otras lógicas, y queremos compartir y también ser el brazo de apoyo para otros pueblos. Pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones, Santo Salvador Martínez Carrera. Para nosotras es un honor poder escuchar estas experiencias y sí, que se pueda contagiar, que se pueda incrementar también y pensar en las diferentes autonomías y pues la del pensamiento originario es sumamente importante para poder también reproducir la cultura, las tradiciones. Vamos a pasar al siguiente bloque, no sin antes escuchar una canción, así que no se nos despeguen, aquí vamos a seguir. Seguimos con el tema autonomías, resistencias y gobiernos comunitarios. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Yeah. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta compartición de la palabra. Vamos con el último bloque de este nuestro programa Luciérnaga, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad. Los zapatistas hablan de una guerra, maestro. ¿Qué querrán decir con esto y desde cuándo estamos pues constantemente en esta guerra, ¿no? Justo desde el caracol mazateco y justo desde la espiritualidad, históricamente el ser humano hemos estado en guerra. Y la guerra a veces nos lleva a continuar la guerra. Entonces, si nosotros retomamos la asamblea desde nuestros territorios, desde nuestros pueblos, nuestras familias, ya estamos cambiando este sistema sin que necesariamente pensemos en una guerra. Y bueno, desde esa perspectiva lo decimos, porque si también tenemos otras lecturas, otras geografías, otros territorios, porque ha sido muy terrorífico, por ejemplo, si hablamos desde la Revolución Mexicana, ¿no? Un sistema opresor, esclavista, pues obviamente es un escenario muy rudo para nuestros hermanos, hermanas, y también entendemos actualmente en nuestros pueblos ocurre ciertas formas muy rudas de la vida, pero es allí donde tenemos que reflexionar en el tema de la medicina, el tema del territorio, conocer nuestro territorio, para afianzarnos en la vida, crear vida, formar vida a través de estas culturas. Desde la cosmovisión de nuestros pueblos, es un diálogo de vida, ¿no? con nuestros territorios. Maestro Santos, esa es una parte importantísima de lo que nos estás comentando, todas estas estrategias que usan los pueblos para contrarrestar todo este sistema, o crees que están en esta posibilidad de utilizar para, bueno, pues en pos de la libertad, de la autonomía, de la libre determinación. Bueno, déjenme contarles, en la comunidad de San Andrés Hidalgo, hemos retomado la asamblea, hemos retomado la organización social, el gobierno comunitario, y hemos usado otras herramientas que, por ejemplo, el plan de Ayala, dado por Emiliano Zapata, pero también los hermanos Flores Magón, en ese proceso del magonismo, en su lectura de la vida comunal, y retomamos que ellos también planteaban ciertas normativas. O sea, también nosotros hemos luchado a través de la cuestión jurídica, pegado a la cultura, pegado a lo social y la espiritualidad, que es el ejercicio de la asamblea a través de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, hombres y ancianos. Estamos practicando a través de la radio comunitaria, estamos ejerciendo, estamos conectando en esa forma poética que los pueblos tienen sus lenguas. Entonces, nos da mucho gusto a nosotros, después de muchos años, podemos nosotros decir que hemos alcanzado un nivel de libertad, un nivel de autonomía, un nivel de autogobierno. Importantísimos ejemplos a muchos niveles, educación, gobierno. Se ha avanzado también desde la Sierra Mazateca. Muchísimas gracias, Maestro Santos. Pues también agradecer a Luna Negra, quien me acompaña en la locución. Muchas gracias, Daliri. Pues sí, muy, muy, la verdad, es inspirador lo que nos acaba de compartir el maestro. Sobre todo a mí se me viene la imagen, ¿no? De cuando dicen asamblea, es como a mi abuela tejiendo, tejer estos colores que ella quisiera que se siguieran manteniendo, y creo que es como el reflejo de la asamblea, ¿no? La asamblea comunitaria hace eso, ¿no? Como seguir tejiendo las palabras, pero sobre todo seguir tejiendo los colores que las comunidades necesitan para seguir viviendo, para seguir existiendo, para seguir teniendo esa forma de vida que todos quieren en común. Pues sí, agradecer muchísimo a todos los que estamos haciendo posible este programa, que es Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de Tanta Oscuridad. Y bueno, pues yo quisiera invitar al maestro Santos que pudiera darnos un mensaje ya por último en su lengua, que tanta importancia tienen las lenguas originarias, seguirlas preservando, seguirlas manteniendo y seguir hablando en nuestro propio lenguaje, que es todo un mundo y todo un universo simbólico. Pues no sé, maestro, si nos quiera deleitar con este, a través de su lengua materna, de su lengua originaria, de la lengua que le heredaron sus ancestras y ancestros. Danugatsio nasinanda, sitino yao, hekicha hebi, go kwataucha, tinikasenaji, heninga kwasi, go kwanda tibicho, tisoko nasinanda nanga, delechota enima, suamanaji, shikarakol masateko minaji, gakimasha, kwatesho male nasinanda, gakwasi, tisoko, go ganio, tatse Asamblea General Comunitaria, yanruani, nga batiostin nasinandana, Josi Satyonda hecho tashana, masha shavase, josi situan tanya tatse nashinandana. Kiko ya tine, josi tinishahi nashinandana ga. Tini radio comunitaria, gobierno tradicional comunitario, comité comunitario. Kwa nandai, tinani, si Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca mía, kwa te tinishahi, josi mandanya, kauskashki, medicina tradicional. Kuniko aitzen hebi, tinikasena hi, shishin de, tio, shikina shinandatze. Go saludo ngatzi, radios comunitarias. Muchísimas gracias, maestro. Así es, Luna Negra, pues invitarles a que nos escuchemos a través de este programa Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad, que comienza en este año y que precisamente también es una búsqueda para hacer escuchar estas lenguas. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro, nos escuchamos más bien en nuestro siguiente programa. ¿Escuchaste Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad? En Medio de la Oscuridad.